En septiembre del 2006 publicó su álbum número 44, aunque puede que esta cuenta no incluya todos sus discos, llamado The Captain and the Kid, que resultó ser la secuela del álbum de 1975 titulado Captain Fantastic and the Brown Dirty Cowboy, ambos discos autobiográficos y aclamados por la crítica. Escuchemos Goodbye Yellow Brick Road. La vida exagerada de Reggie difícilmente puede ser doméstica, aunque ese sea el propósito anunciado recientemente por el artista universal más británico que existe, junto a Paul McCartney o Rod Stewart, para los años que le quedan por delante. Y poco a poco se han ido acumulando más premios y más premios para Reginald Kenneth Dwight a sus 77 años de edad. Escuchemos Rocketman. I think it's going to be a long, long time. Packed my bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos anunció la concesión en 2024 de su prestigioso premio Hershey en la categoría de canción popular pop al artista del Reino Unido y al letrista de la inmensa mayoría de sus éxitos, Bernie Taupin. Poco antes de conocerse este último reconocimiento, Reggie se había convertido en un EGOT, o sea, esa raza especial de gente del espectáculo capaz de acumular premios Emmy de la televisión, Grammy de la música, Oscar del cine y Tony del teatro. Escuchemos Teeny Dancer. Bye. dancing in the sand. Now she's in me, always with me, tiny dancer in my hand. Tickets I've forgotten, turning back, she just laughs. The boulevard is not that bad. Piano man, he makes a stand in their auditorium. We'll be right back. Reggie todos los años dice adiós, pero el adiós de Elton John, sin embargo, sugiere que será algo más que su famosa Bell en el viento, Candle in the Wind, cuya llama, decía la letra, se extinguió mucho antes que la leyenda. El cantante se resiste a pasar a la categoría de legendario y continúa con apariciones esporádicas y puntuales en el escenario, a pesar de su edad y sus achaques de enfermedades que ha tenido a lo largo de su vida. Escuchemos Sacrifice. When the sand is hurling goose and tempting. A lo largo de la carrera de Reggie, él ha lanzado más de 30 álbumes de estudio y ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo. Tiene el récord único en la historia de haberse mantenido en el Billboard Hot 100 durante 30 años consecutivos desde 1970 hasta el 2000. La historia de Reggie es muy amplia y poder abarcarla toda nos llevaría muchísimas horas. Así es Elton John. Y para finalizar este especial escucharemos Nikita, una de mis canciones preferidas de Reggie, que viene en el álbum Eyes on Fire de 1985. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Radio. still hold.